Vengo yo de un lugar, de una tierra sin par, donde ves caravanas pasar. Y si allí les caes mal, te van a mutilar. ¡Qué barbarie! Pero es mi hogar. Cuando hay viento del este y hay sol al oeste y la hora el reloj te da, yo te invito a pasear en la alfombra, a volar una noche de Arabia, a gozar. De Arabia son noche y día por igual. Intenso calor, no he visto algo peor, todo puede pasar. En noches así, bajo la luna fiel, listo hay que ser para no caer al desierto cruel. Arreglar todo el bazar. ¡Hey, tú, sí, tú! No podéis faltar. Venid, que hay que ver a este ser que es colosal. Tocad el clarín, chin, chin, el timbal, el chico es sensacional. Gran Alí, príncipe Alí, Alí Ababua. Al pasar se han de inclinar siempre ante ti. De gala se han de vestir, sultán, princesa y visir. Que el mozo es soltero y a boda me huele aquí. Gran Alí, el bravo Alí, Alí Ababua. Es audaz, fuerte y tenaz, claro que sí. ¡Venció a cuchillo un león! ¡A todo un gran batallón! ¡Clamemos al mismo son! ¡Que viva Alí! Bruno. ¡Ay, tú siempre tan oportuno, Bruno! Animales muy raros y bellos. Alí tiene un zoo. ¿Qué lo sé yo? Nunca vi un cortejo así. Gran Alí, ¿qué hombre es Alí? Alí Ababua. ¿Qué tendrás? ¿Qué les darás? ¡Lucen por ti! Que salgan todas a ver. Prepara el velo, mujer. Ella está el príncipe aquí, el gran Alí. Tiene monos albinos de persa. Donde quieras le puedes pedir. Tiene fajes sirvientes, doncellas. Porcelanas, naturales, antiguas. Y si vuelan por ti, si por ti, órale. Gran Alí, noble bien que hay un bombón cerca de aquí. Por eso su majestad le obsequia con su amistad. Con sus elefantes, llamas y parcos, sus grandes leones que saben tocar, y sus tiempaquires, sus cocineros, sus toros que tienen en pie. Oscura en el bazar, calles alguna banda sobre ti. ¡Mi amo en un pitch pass les zurrarás! Te sobra genio para repartir. Usa mi magia y vences por caos. Soy dinamita a punto de explotar. ¡Y ya verás qué flash me está chupón! Solo esta lámpara debes frotar. ¿Quién llama? Mi amo y mi señor quiere algo en especial. Le aconsejo nuestro pavo real. ¡Hey! ¡No hay un genio tan genial! ¡Ja, ja, ja!

Socavón, socavón, socavón, socavón,

to the right shines in the night for you. To tell you that the dreams you plan really can come true. The second star to the right shines with a light so rare. And if it's Neverland you need, this light will lead you there. Twinkle, twinkle, little star, so we'll know where you are. In the skies above, lead us to the land we dream of. And when our journey is through, each time we say goodnight, we'll thank the little star that shines. The second. ¿Tú has visto un elefante volar? ¡Ah, pero vi volar un pescado! ¡Y yo vi volar una cometa! ¡Y yo un platillo volador! ¡Digo, yo también he visto eso! Yo oí a un ave hablar y hasta recitar. Y sé que agúa con ojos seis, pero nunca vi ni espero ver a un elefante volar. ¿Qué dice, gitano? Dije que nunca he visto a un elefante volar. El tiempo vi volar y lo vi pasar, y mi dinero vi volar sin aterrizar, pero nunca vi ni espero ver a un elefante volar. De tigres voladores oí hablar. Y volando eran buenos pa' pelear. Yo nunca los vi, pero es verdad. Y tú siempre hablas con sinceridad. Un rey sin trono vi. Y tiene sangre azul. Y lo está usando pa' escribir. Pero nunca vi ni espero ver a un elefante volar. Lo que nunca vi ni espero ver. Es un elefante volar. ¡Ni lo verás, chico! Mañana despierta París, la canción de Notre Dame. Redoblan campanas por el Sena gris, suena el son de Notre Dame. Sus campanas que a veces son truenos y otras veces parecen cristal. Y siempre será el alma de la ciudad su canción. Son preciosas, ¿no? Hay tanto colorido en sus sonidos, tantos humores cambiantes. Porque, ¿sabéis? Ellas no tañen por sí mismas. ¿Ah, no? No, Bobito. Allí arriba, allá en el sombrío campanario, vive el misterioso campanero. ¿Quién es esa criatura? ¿Quién? ¿Qué es? ¿Qué? Conmigo hasta allí. ¿Cómo? Chitón. Floppy nos lo contará. Es una historia que habla de un hombre y de un monstruo. Esta es la historia que empieza en los muelles de noche en Notre Dame. ¡Hazme callar! ¡Nos descubrirán! ¡Adiós, chiquitín! cuatro asustados gitanos se acercan sin ruido a Notre Dame. Cuatro monedas por traeros hasta París. Pero van a caer en la trampa y ante ellos altiva verán una horrible figura de voz más oscura que el sol. El propio Frollo. El son de Notre Dame. El juez Frollo lucha contra vicio y corrupción. He pecado en todo menos en su corazón. Llevad esa chusma gitana al Palacio de Justicia. ¡Eh, tú! ¿Qué ocultas ahí? Sin duda es mercancía robada. ¡Quítadsela! ¡Ella huyó! ¡Detente! Gritó el archidiácono. Esto es un demonio atroz. Lo devuelvo al infierno a donde pertenece. Mira qué sangre inocente has vertido a los pies de Notre Dame. Soy inocente. Ella corrió, yo la perseguí. Vas a matar a ese niño también a los pies de Notre Dame. Mi conciencia está tranquila. Tú podrás engañarte a ti mismo, defender tu inocencia en tu clan. Mas no tiene perdón la maldad de tu acción, porque hay mil ojos hay en Notre Dame. Frollo el déspota notó quebrarse su altivez. La punzada del temor sintió por una vez. ¿Qué debo hacer? Criarle, cuidarle, como si fuera vuestro. ¿Qué? ¿Deberé cargar con este deforme? Está bien. Pero que viva con vosotros en vuestra iglesia. ¿Vivir aquí? ¿Dónde? Donde sea. Yo te esconderé donde jamás sepan de ti. Tal vez en el campanario. Y quién sabe, el Señor tiene caminos inescrutables. Tal vez algún día pueda hacer algo por ti, o tú por mí. Y Frollo le puso al niño un cruel nombre. Formado a media significaba Quasimodo. ¡No! Nunca las gentes adivinarán en el son de Notre Dame quién será hombre, quién monstruo será. En el son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, thank you. No sé si podrás oírme, no sé si estás ahí. Mi oración es tan humilde como hablarte a ti. Pero tienes cara humana, tu sangre, llanto y luz. Si soy solo una gitana, más proscrito fuiste tú. Que Dios ayude con su piedad a los proscritos en su soledad. Toda mi gente en quien confiará, Dios nos ayude, nadie lo hará. Yo pido fe y yo poder, yo pido gloria, fama y saber, yo pido amor. Fácil de escuchar. Ten fe, es muy posible si tú estás decidido. Sueña que no existen fronteras y amor sin barreras. Atrás. Vive con la emoción de volver a sentir, a vivir más. Yeah.

aquí, me lo traerías tú. Pide mi mano, si el fuego aquí, me lo traerías tú. Una vez más, si el fuego aquí, me lo traerías tú. Soy la pregunta del millón, siempre la interrogación. No respondas que sí, porque sí. ¿Y qué? ¿Qué podrías tú decir? Si yo no te voy a oír, no me entiendes y nunca seré lo que esperas de mí. Ya me vas a conocer, niño y hombre puedo ser. No me uses y apartes de ti. Y di como alguien aprendió lo que nadie le enseñó. No me entienden, no estoy aquí. Es lo que ellos nunca ven. Te daría el 100%. Me conoces y ya no hay temor. Yo mostraría lo que soy. Si tú vienes donde voy, no me alcanzan. Si eres mi amigo mejor. ¿Qué sabrán de y el bien? Yo no soy lo que ven. Todo un mundo durmiendo y yo sigo soñando porque sus palabras susurran mentiras que nunca queré. Desde el día que al mundo llegamos y nos llega el brillo del sol,

es como hay que vivir. A vivir así, yo aquí aprendí. Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna Matata. Oh yeah, bendición, Hércules triunfó, siempre popular en las encuestas y opinión. ¡Qué bombón! Él detiene el show, pone frente al monstruo y se llena la función. ¡Era un nadie! ¡Cero, cero! ¡Ahora es un héroe! Estés, su rostro ves, su linda tez, honorarios y ganancias mil, reunió y pudo quemar, famoso es y su perfil, en cada una que canta, mírame, hay otra vez, y victorias, y el bobo saca un 10, multitud solo para ver, su perfecto cuerpo, esos músculos no ven, Hércules viene. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Una estrella azul, desde hoy la veo.

time you'll see is out there somewhere. It's all waiting if you keep believing. So don't run, don't hide, it will be alright, you'll see. Trust me, I'll be there watching over you. Just take a look through my eyes. Lejos de África, de mito y a vivir. Total tampoco. tampoco tengo vocación. Hoy yo voy a ser velero. Ideal que yo soñé. Eres tú, tus ojos me vieron con ternuras de amor. Thank you. él, que no es igual. Pues era un bruto desgarbado y un patán, y ahora es un sol, no sé por qué. No descubrí todo lo bueno que hay en él. A mí, no hay nadie más, y me ha rozado la pezuña sin temblar. No puede ser, mira hacia aquí y juraría que la he visto sonreír. Por fin, un par feliz. Que sí, que sí. Va a comenzar la primavera en el jardín. Diría yo que hay que aguardar y hay que insistir, porque el milagro que esperamos va a ocurrir. Claro, porque el milagro que esperamos va a ocurrir. ¿Cuál? Porque el milagro que esperamos va a ocurrir. ¿Qué es lo que pasa, mamá? Te lo diré cuando seas mayor. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Esta es mi pequeña aldea, un lugar cada día igual. Con el sol se levantan todos, despertando así. ¡Bonjour! ¡Bonjour! ¡Bonjour! ¡Bonjour! Ya llega el panadero como siempre, su mismo pan viene a vender. Desde el día en que llegué, todo sigue igual que ayer, nada nuevo que contar. Bella, ¿qué tal? Bonjour, monsieur. ¿A dónde vas? A la librería. Acabo de leer un cuento maravilloso. Trata de unas habichuelas y un ogro y... ¡Marie, las baguettes! ¡Rápido! Una muchacha de lo más extraño, siempre en las nubes suele estar. Nunca está con los demás, no se sabe a dónde va. Nuestra bella es una chica peculiar. Bonjour. ¿Qué tal? ¿Y su familia? Bonjour. ¿Qué hay? ¿Y su mujer? Pues seis, no tres. Eso es muy caro. Yo sé que existe un mundo. ¡Ah, bella! Buenos días, aquí le traigo el libro que me prestó. ¿Ya lo has leído? No podía dejarlo. ¿Ha llegado algo nuevo? ¿Desde ayer? No. No importa, me llevaré este. ¿Este? Si lo has leído dos veces. Pero es mi preferido. Lugares lejanos, aventuras, hechizos mágicos, un príncipe disfrazado. Si tanto te gusta, puedes quedártelo. Pero señor... Insisto. Pues gracias, muchísimas gracias. Ahí vas a joven tan extravagante, que nunca dejan de leer. Con un libro puede estar 7 horas sin parar, cuando lee no se acuerda de comer. Oh, es un gran romance, el apuesto príncipe. Hasta el final. debemos olvidar que esa chica es singular, muy distinta a todos los demás. Es como todos los demás, distinta a todos los demás, no hay dos. Caray, no has fallado ni un tiro, Gastón. Eres el mejor cazador del mundo. Ya lo sé. No hay bestia que se salve contigo. Y tampoco ninguna mujer. Es cierto, Lefou. Ya le he echado la vista encima a esa. ¿La hija del inventor? La misma, la afortunada que se casará conmigo. La muchacha más bonita. Pues ya lo sé, pero... Eso la hace la mejor. ¿Y acaso yo no merezco lo mejor? Pues claro que sí, pero... En el momento en que la vi me dije, ya no me puedo equivocar. Ella es digna de lucir la belleza que hay en mí, y conmigo va a tenerse que casar. Mirad, es él, menuda boca, Monsieur Gastón, y qué mentón, y qué nariz nos tiene locas. No existe un ser más guapo y más lindo. Bonjour. Perdón. ¿Qué tal? Salchichas frescas. Azul. Y aquí, perdón, no sé si hay más. ¡Dejen pasar! ¡El pan! ¡Azul! ¡De ayer! ¡Calor! ¡Y hablar, señora! ¡Una vida darme algo más! ¡Serás mi esposa cuando lo verás! Una muchacha de lo más extraño, siempre en las nubes se la ve. Diferente a las demás, ella baila su compás. Igual no existe en la región. No hay otra igual en la región. No hay otra en toda la región. ¡Ella es! Se oye una que hace suspirar y habla al corazón de una sensación grande como el mar. Algo entre los dos cambia sin querer. Tiemblan de emoción, bella y bestia son. Hoy igual que ayer, pero nunca igual. Siempre al arriesgar, puedes adelantar. Satisfacción y un inmenso placer recibirla aquí esta noche. Y ahora le invitamos a que tome asiento y se ponga cómoda, porque el salón comedor tiene el orgullo de presentar su cena. ¡Qué festín! ¡Qué festín! ¡Un banquete de postín! Ahí está la servilleta, da comienzo y el trajín. Subtoñó un canapé, especialité del chef. mueve el hígado de pato y la envidiarán los platos. El ballet para usted, esto es Francia, mademoiselle, y cualquiera que se precie es bailarín. Es un menú de estreno a disfrutar lo bueno del festín, gran festín de postín. Hay ragú, hay soufflé y una tarta bien flambé, y también las atracciones de un lujoso cabaret. Deje ya de temblar, que el banquete va a empezar. Nunca hay quejas, nunca hay penas, si hay cubiertos se desea. Y es que aquí cada cual tiene un truco muy genial. Unos cantan y otros tocan el violín. Con todos a brindar, empiece a disfrutar del gran festín. Ah, por fin, ven conmigo al gran festín. ¡Qué festín, qué festín, qué festín! Triste y deprimente es la vida de un serviente, si no tiene solo ser a quien servir. Ah, los viejos tiempos laboriosos, uno no podía ni dormir. Plumeros y panes bajo el polvo de 10 años, sin poder gozar de nuestra profesión. Soñando en esos tiempos que añoramos, solos y amargados, pero al fin usted ha llegado. Ya está aquí, ya está aquí, qué alegría para mí. Le planché la servilleta y hasta el vino le dejé. Un pastel con el té, sí, querida, ya lo sé. Mientras bailan estas tazas, yo preparo el té con pastas. Al hervir, qué calor, una mancha, no, qué horror. Perfección es nuestro lema, está en latín. ¿Cuánto que hacer, señor? ¿Poco, un terror o dos? ¿Le gusta así? Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Se oye una canción que hace suspirar y habla al corazón de una sensación grande como el mar. Algo entre los dos cambia sin querer, nace una ilusión, tiemblan de emoción, bella y bestia son. Hoy igual que ayer, pero nunca igual, siempre al arriesgar puedes acertar tu elección final. Debes aprender, dice la canción, que antes de juzgar tienes que llegar hasta el corazón. Cierto como el sol que nos da calor, no hay mayor verdad, la belleza está en el interior.

¡Sí! ¡Bajo del mar! ¡Bajo del mar! ¡Ay, bailarines, son las sardinas! ¡Ven a bailar! ¿Para qué quieres explorar? Si nuestra onda va a tocar. ¡Ay, qué escañuelas, son las almejas! ¡Bajo del mar! ¡Y las babosas son tan cocosas! ¡Bajo del mar! ¿Sabe quién transmite? ¿Discusión? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Viento, letra. Ella está ahí sentada frente a ti. No te ha dicho nada aún, pero algo te atrae. Sin saber por qué te mueres por tratar de darle un beso ya. Si la quieres, si la quieres, mírala. Mírala y ya verás, no hay que preguntarle. No hay que decir, no hay nada que decir ahora. Bésala. Canten conmigo. Sha-la-la-la-la-la, ¿qué pasó? Él no se atrevió y no la besará. Sha-la-la-la-la-la, qué horror, qué lástima me da, ya que la perderá. Pero no esperes más, mañana no puedes. No ha dicho nada y no lo hará si no la besas ya. Shalalala, no hay por qué temer, no te va a comer ahora, bésala. Shalalala, sin dudarlo, no lo evites más ahora, bésala. Sha-la-la-la-la-la, por favor, escucha la canción ahora, bésala. Sha-la-la-la-la-la, es mejor que te decidas ya, ahora, bésala. Bésala. Bésala. Bésala. Bésala. Que yo no veo las cosas como él. No entiendo cómo un mundo que hace cosas tan maravillosas puede ser malo. Nunca verá lo que hay aquí. Cuántos tesoros que yo descubrí. Cuánto nos queda por ver y soñar y sentir. ¿Tú crees que yo alrededor no veo dones, fortuna, esplendor? ¿Piensas que debo decir? No, necesito más. Cosas raras guardamos a miles, aunque no las sepamos usar. ¿Quieres no sé qué, Bobs? Tengo 20. Pero ves, no me sé conformar. Quiero saber si sabré bailar. Yo quiero ver una bella danza y caminar con los... ¿Cómo se llaman? ¡Ah! ¡Pies! Siempre nadar no es original. Quiero tener un par de piernas y salir a pasear. ¿Cómo dicen? A pie. Saber correr, saber saltar. Saber que el sol me va a acariciar, sueños sin fin. Quiero subir, salir del mar.

hechizos marinos que laringitis den, acudan a mí. ¡Canta ya! Radio Coupé con la mejor música para usted. Do, mi, sol, do, sol, mi, do. El solfeo es necesario en música. Practicar escalas y arpegios. Y se canta desde el pecho y no por la nariz. Al cantar escalas y arpegios. Ya verás que con el diario practicar bien se puede en poco tiempo progresar. Do, mi, sol, mi, fa, la, do. Canta tus escalas y arpegios. En París de más postín, qué gatos son de fino pedigrí, cuáles son de rancia tradición, naturalement los aristogatos. Qué gatos son los de porte más pomposo y cuáles son los de pelo más sedoso, los que van a ver al peinador, naturalement los aristogatos. Demuestran su aristocracia cuando se mueven con gracia, se les ve su alto rango, sobre todo al caminar. Jamás van por tejados donde rondan los malcriados, ni se mezclan con los gatos de arrabal. ¡Oh, no! ¡Qué gatos son de alta educación! En un cojín dormitan su ronron. ¿Cuáles son de la alta sociedad? Naturalmente, los aristogatos. Meninos elegantes, educados y galantes, gatos muy civilizados que jamás comen ratón, y no van por los barrios donde rondan los malcriados, ni se mezclan con los gatos de arrabal. ¡Oh, la, la! ¡Qué gatos son los que van al manicure y usan también perfumes y rapé, y en coche van a pasear por Champs-Élysées! ¡Naturalmente!

woman like this. You'll remember and rush to a kiss when I met mine. Now we own only stars when a million guitars are still playing. Darling, you are the song and always belong to my heart. You've got bibbidi-bobbidi-boo. Salagadoola, menchikapoola, bibbidi-bobbidi-boo. It'll do magic, believe it or not. Bibbidi-bobbidi-boo. Now salagadoola means a menchikapoola-roo. But the thing about that does the job is bibbidi-bobbidi-boo. Thank you. con música fácil de escuchar. Haciendo ruido que no calla. Golpes de tambor y de dolor, no puede ser peor. ¡Ey! El premio es tu dulce y linda flor. ¿Eh? El premio es tu dulce y linda flor. La quiero blanca como luz, radiante su mirar. Gané mi fuerza y mi don. Arrojo al batallar. Da igual como ella pueda ser o como vista, pero al guisar que sea un artista. Vaca, cerdo, pollo. Pues seguro que las mozas te acechaban. Por limpiarme la armadura peleaban. Hemos vuelto a ver a una mujer a nuestro alrededor. Quiero tener mi dulce y linda flor. La que me tenga entre algodón con alma maternal. Cabeza aguda y gran saber, juiciosa para hablar. Mis músculos y autógrafos ya la fulminan. Sé que eres el Don Juan de toda China, arre. Tengo una pasión que no la tiene nadie. Esa gran mujer que lo ama es su madre. Sé que por vencer con la mujer que no me dé su amor. Voy a tener Mejor para mí. Seré más raudo que un río.

indias también yo lindaré. En guerra con los indios, los indios, los indios. En guerra con los indios los vamos a vencer. Lirin, liran, liriran, lirón. Marchad así en línea de batallón. Lirin, liran, aprendan la canción. Lirin, liran, liran, liran, lirón. Lirin, liran, liriran, lirón. Marchad así en línea de batallón. Silbar, grita. ¡Tatito Grillo! Eso, si te estás portando bien y te tentara el mal, dame un silbidito, dame un silbidito, y siempre tu conciencia mandará. Bien y de tentar el mal, dame un silbidito. ¡Yuhu! Dame un silbidito. Está bien. Y siempre tu conciencia mandará. Y siempre tu conciencia mandará. Thank you.

estás. Junto a ti soy tan feliz, solo por ti. Sé que sería tan grande nuestro amor, juntos el mundo brillaba. Thank you.

childhood days. A donkey named Eeyore is his friend, and Kanga and Little Roo. There's Rabbit and Piglet, and there's Owl, but most of all Winnie the Pooh. Winnie the Pooh, Winnie the Pooh. Tubby little tubby, all stuffed with fluff. He's Winnie the Pooh, Winnie the Pooh. Willy nilly silly old bear. Winnie the Pooh, Winnie the Pooh. Tubby little tubby, all stuffed with fluff. He's Winnie the